Y hoy estamos aquí en una noche más, una tarde noche, aquí las 8.05 pm en este jueves 8 de junio del 2017. Chan, chan, chan. Y hoy toca cena con Uma, así que yo espero sus llamadas y hablaremos de qué opinan de los distintos creepypastas que suceden en el mundo, de los distintos creepypastas en el mundo del anime, en el mundo de los videojuegos, en el mundo de todo lo que ustedes quieran hablar de creepypastas. Así que, pues, ¿qué les parece si vamos con el primer bloque musical y yo los empiezo a saludar ya como es debido? En cuanto regresemos, para que sean ya como más y entonces se vea como que mucha gente nos escucha. ¡Yay! Por aquí ya estoy viendo algunos saluditos. ¡Yay, yay, yay! ¡Qué bueno! Por aquí es Vicky Lune, que ya estaba preguntando por mí. ¡Ya! Ok, vámonos rapidísimo al primer bloque musical y yo regreso, chicos. ¡No se vayan, esto apenas está empezando! regresé por acá vamos a empezar con los saludotes. Saludos para Vicky Luna, para Nihakul, okay. Para Aquarion Zero, para Nun 7819, ay, para Lobitu, para Yiki XX, para Fubuchan, para Lightix, que ya está de este lado, para Enrique Dudu, ok, que además nos hizo el favor de llenarnos con un bot. No sé ni quién es ese. ¿Quién falta? Tutu. Para Ere, para. Y pues ya llegamos hasta abajo. También de este lado también saluditos para Itchan Magane, para Kelvin Aníbal, Flores Santiano, Carlos Julián, Nimbla, Paul Gaspar, para Víctor Rupay, para Luis Campos, para América Getsamani. Ay, qué bonito Getsamani. Eso suena bien lindo. Y por acá, ¿qué más? Por acá Luchito Sama dice justo que ni se acuerda de qué creepy contará, ok. Podemos salir, ¿a dónde quiere salir? ¿A dónde saldremos hoy? Kelvin dice a los años que volveré a escuchar a Umachan. Y bueno, como... ¡Ah! También modo Kankan en modo ninja. Quizá por ahí también Jihadan en esta situación catastrófica de ¿cómo se llama? Del tráfico automovilístico. ¿Cuál nombre no se pronuncia? Claire, hola. ¡Ay, oh, qué milagro, Claire! ¡Hola, qué milagrazo! Y bueno, también saluditos a todos los que andan en versión en ninja. Obviamente todos los que andan en versión ninja, que están haciendo sus labores cotidianas sin que los jefes los cachen. O la sociedad los cache escuchando cosas raras. Pero bueno, ¿en qué andamos? ¡Ah, sí! En esta cuestión de los creepypastas. El día de hoy, todos los que me quieran hablar, bueno, ya saben que ahí está el Skype. En Skype me encuentran como UMM4CH4N, como Umachan, pero en lugar de A van a poner un 4. Así complicadísimo está esta situación. Y también lo pueden hacer por Facebook. Ya descubrimos que también por Facebook se puede, para los que quieran hablarnos por Facebook. Y hoy hablaremos de qué opinan de los distintos creepypastas. Recuerden, pues, del creepypasta que ustedes deseen hablar, ya sea de anime, videojuegos o cualquier otro que ustedes se sepan. Porque el mundo de los creepypastas es amplio, amplio, amplio. Y bueno, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas versiones de creepypastas en las diferentes cosas. Le subo en mi micrófono. No, más bien me acerco más. A ver, esperen. Es que estoy un poquito lejos de Lola. Ok, ya, listo. ¿Me escucho mejor? ¡Ya me escucho! ¿Qué se me hace que más bien le subes tú al volumen de tu teléfono o de tu computadora? Y bueno. Mándeme. ¡Uy! Uno de leyendas urbanas. Pues venga. Ya sea que nos lo escribas, que nos lo mandes, que nos lo digas, que me llames y lo cuentes aquí en línea. el INE en vivo y en directo. Chon, chon, chon. Así que ustedes ya dirán. ¿Qué más cierto es que? Cierto es que a lo largo de la... A lo largo de esta situación del internet, ha crecido tanto los creepypastas como los enormes, enormes personajes que acompañan a estos creepypastas. Por mencionar algunos, bueno, Slenderman, también estaba por acá, ¿cómo se llama este mono? El Jeff the Killer, ¿cómo se llama el monito ese que no tiene ojos? Eyeless Jack, creo que se llama. El famoso Ben de Link, de ese videojuego prohibido de Zelda. Y bueno, y como esos miles y miles y miles y miles y miles que aparecen ya repetitivamente, y otros que van apareciendo así como de la nada, ¿no? Pero que además es algo muy curioso, porque si la gente los investiga un poco más allá, descubres que sí están como vigentes desde hace muchos, muchos, muchos años, pero que no se habían vuelto tan populares. ¿Por acá qué? Dice... El tamalero que no tiene tamales de salsa verde. Yo soy feliz mientras tengan de dulce. El de Zelda. Sí, ese es. El de Zelda es el que les decía del personaje donde sale... Ay, ay, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Dan? No, Ben. Ben. Esta cuestión, ¡ay! Esta cuestión de Ben, del videojuego de Zelda, la leyenda, bueno, cuenta el creepypasta, porque así como leyenda, digamos lo que más creepypasta, porque las leyendas son como... Hay diferencia entre creepypasta y leyenda, pero todavía no encuentro bien cuál. Salvo que una ya estaba por internet y la otra, pues no tanto. En fin, la leyenda comienza cuando un chico compra algunos juegos de Nintendo 64 de segunda mano y un viejo le vende algo así como un videojuego gastado de Majora's Mask con unas marquitas raras. Al poner el juego, el chico nota que había una partida guardada que decía Ben que está bastante avanzado pero no terminado. El juego corre bien, tiene algunos errores en las texturas, normal cuando compras un juego de segunda mano, y el chico nota que es una versión beta del juego, es decir, de las primeras ediciones del juego, cuando empiezan a probar los juegos, y en el juego el chico nombra a su personaje como Link, pero es el primer error que sucede, en lugar de ponerle o aceptarle el nombre de Link, lo transforma en Ben. El chico, darse cuenta de esta situación, que parece un bug, borra la partida y bueno, esto provoca que la pantalla de inicio diga de algo raro. Se empieza una música que toca la canción de Zelda al revés y en el fondo se escuchan risas malvadas y bueno, se repite esto repetidas veces. Y bueno, la historia dice que el chico empieza a tener algunas por ahí cuestiones insanas también, porque además los personajes no hablan como normalmente hablan en el juego de Majora's Mask, tienen algunos textos diferentes, suceden cosas diferentes, y bueno, suceden una serie de cosas por ahí bastante, bastante extrañas con el juego. Y este ha sido como también uno de los más sonados en las cuestiones creepypastas. Este juego de Link o de Zelda con Ben. ¿Y qué? ¡Hola, Vocaloid Warrior! ¡Chan, chan, chan! Ya llegó el osito y el osito se va bien. Ok. De este lado alguien nos saluda. ¿Quién nos saluda? ¿Quién nos saluda? Paco Julián nos saluda y dice, sí, jueves de queridísima UMA, pasar la bomba. Saludos desde Argentina, Buenos Aires, noche de frío. Al parecer de este lado es como noche calurosa, todavía nos escuchan los dragones trueno, así que andamos tranquilos. Andamos muy, muy tranquilitos. Por acá dice... Posdata, no puedo escribir nada en el chat porque estoy baneado. ¿Por qué estás baneado? Dice Kelvin Aníbal, cuéntate una creepypasta donde se muera papá Tony. Papá Tokio. ¡Qué cruel eres! Tú lo que quieres es que nos veten a los dos. Sadako... que si Sadako es creepypasta, en lo personal yo consideraría que Sadako no es como creepypasta, más bien es una historia japonesa bastante buena, bastante interesante. Ya la han transgiversado bastante, la han hecho bastante rara, no como la original. Pero dependerá de la versión que tú estés leyendo, de la versión que hayas escuchado, porque ya obviamente hay muchas versiones de esta historia. Y algunas yo consideraría que ya son tiradas a creepypastas, y obviamente, pues otras ya no tanto. Ya son más apegadas a la historia original. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Los creepypastas que te sepas. Hoy es cena con Umachan y cuéntame los creepypastas que tú te sepas. Me puedes llamar y estarás al aire conmigo. ¿Qué? Ok. Pues nadie nos llama. Tin, qué triste. ¿Pero qué? Pero si los cuentos de terror de jamón te trauman de por vida. Bueno, esa es otra cosa. Los japoneses tienen esa tendencia a ser más... relajados con este tipo de cosas de la muerte, y sin embargo también por eso los fantasmas suelen estar más presentes en ese tipo de lugares, y además de que tienen cierto respeto y bastante respeto por las personas que ya fallecieron, y bueno, también tienen la tasa más alta de suicidios por distintas razones. No hay una específica. La primera es por cuestiones estudiantiles, cuestiones de educación. Y de ahí en fuera, bueno, ya se desligan muchas otras. Dice que muero por escuchar a la primera persona que llame. Ya llegó Hikarita. ¡Hola, Hikari! ¡Te amo, Hikari! ¿Dónde estabas? dice Machan, como lo del monte Fuji en el bosque que está alrededor. El bosque... ¡Ay! Siempre se me olvida su nombre. Bueno, pero también es conocido como el bosque negro. Es el bosque Furuyikawa. Furuyikawa, creo que es esa. No me acuerdo si es ese. Pero sí es uno de los lugares más aterradores en Japón. Cierto es eso, el bosque negro de Japón. Y bueno, esto se debe a la gran cantidad de gente que entra ahí. Y bueno, casi nadie sale de ese lugar. Es un lugar bastante creepy. Y de hecho, en los alrededores de este bosque, bueno, hay distintas leyendas donde intentan hacer... Ah, no es cierto, es el bosque de Akigahara. Mira, aquí ya dice... el bosque de Akihabara, y tiene muchos letreros a su alrededor, el bosque negro, para que tú no entres, pienses en tu vida y recapacites y no te vayas a suicidar. Y una de las cosas que es muy curiosa en este bosque, que eso no es creepypasta, es algo muy, muy real, es que cada cierto tiempo mandan a una cantidad específica de policías, los mandan en grupos para que intenten recoger cuerpos, intenten recoger cadáveres, intenten recoger lo que puedan, pertenencias, para seguir llevando una contabilidad de suicidios, llevando una contabilidad, y en el caso de que encuentren cadáveres, bueno, o cosas de las personas, identificaciones y demás, hacerles saber a las familias que no están perdidos, sino que pues ya fallecieron y que ellos les puedan dar el descanso apropiado. Sin embargo, lo que se intenta en Japón con los policías es que cada año cambien los policías que entran, porque la exposición a mucho tiempo en este lugar, bueno, se trastorna en que muchos de los policías, incluso 100% felices, regresan a suicidarse de la nada y nada más porque sí. Entonces es como algo bastante, bastante extraño, el bosque de Akihabara o el bosque negro. Pero eso no es creepypasta, ya había dicho, así que eso es algo muy real. Dice Chocolatoso, buenas, son creepypastas, no solo mío, pero simplemente seguiré aquí por escuchar el programa. Muchas gracias, Chocolatoso. Dice Bookalware, mi celular no soporta Skype. Oh, qué triste. Bueno, mínimo escríbenos tu creepypasta y ya yo la leeré aquí. ¿Te parece bien? Dice Kelvin Arival de este lado, mejor una creepypasta donde Boca y el Osito 94 van a una montaña, tipo El Secreto de la Montaña, y viven dándose amor por siempre. Solo de imaginarlo da miedo. Guácala. ¿Qué onda? No. Ustedes, les digo que a ustedes les pongo un tema y se van por el otro lado. Ya llegué, ya te saludé, Jicarita hermosa mía. Ya te saludé, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Ya me vas a contar creepypastas? Tampoco me han hecho pedidos, chicos. ¿Qué onda con ustedes? Bueno. Ay, Dios. No, nadie va a contar su creepypasta, güey. Ok, pues entonces vámonos con nuestro primer bloque musical y yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime de Mate. Seguimos aquí con Cena con Uma-chan, nadie quiere hablarle a Uma-chan. Y pues ya, ahorita regreso, no se vayan. Yeah. 次第出す僕は敵を選んで戦う少年叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってたそのくせ未来が怖くて明日に嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなって叫ぶんだ明日よ明日よもう来ないでよってそんな僕を置いて月は沈み日は昇る

Daddy!

Your drone is bagger. For this scale like a scholar.

espejito miro y ahora va. 自分のことさもわからなくなる。 Yes, I'm not at the way I am としてくれる。君がいるならもっと強くなれる。 どうなったっていい、かっこ悪くたっていい。 死に物狂いで未来を変えてやる。 Yeah, どうしたって変えれない。運命だと言われてもまだ俺は変われる。

Amiga. such a suicide. I cry when angels deserve to die. 5, 6, 7, 8, 9.

La verdad es que la música estaba súper padrísima. No me molesta que me hagan pedidos de música. Es como divertido poner música cuando todos andamos como con ese mood más de... más de música, más de bailar, más de como que hoy tengo ganas de escuchar buena música y ponerme en el mood de la buena vibra. Y pues los programas, los temas los podemos hacer después con calmita. Sirve que nos tomamos una semana para volver a hacer el tema y tener ideas. Pero bueno, por aquí. ¿Qué? Histeria, dáselo. ¡Ey, sí! Pues es que pues tenían más ganas de escuchar otra cosa. Y pues ya. ¿Qué más? Ya, es todo. Pues es que, miren, las personas que quedaron de contarnos su historia me mandaron ligas para que yo los leyera, obviamente. Y, ¿cómo se llama? Esta... Clay, lo que mandó fue... Ahorita se los pongo, denme un segundito. De que no lo encuentro. Aquí. A ver si se escucha. Esto fue lo que envió Clay. Que a ver para si se animaban a llamar, pero pues nadie se animó a llamar, ¿no? Hola amigos de Radio Raccoon. Y eso fue lo que mandó Clay. No mandó como tal su pues su historia, su narrativa, nada más mandó eso, así que pues, ya. Jicarita pues estaba esperando y se puso a bailar y ya la perdimos. Se puso a bailar en chones, canciones, pues, buenas rolas y pues ya. Y se fue y así y... Pues vamos a poner, ya no voy a aceptar más pedidos porque si no lo vamos a acabar hasta mañana. Vamos a poner las canciones que quedan y ya yo regreso para despedirme. Bambi, entonces ahorita regreso, chicos, no se vayan todavía, esto no se acaba hasta que Snake se muere. Ok. Pushing up the ante, I know.

programa que no fue así como creepypasta, más bien fue un montón de música. ¿Qué pasó? Que pasó super mega padrísima, me encantó. Quizá muchos de ustedes no, pero a mí sí me encantó. Vamos a ver. Vamos a hacer una ay Dios. Una molestación. Vamos a ver. Ay Dios, esperen. Porque además está escuchando doble. Vamos a hacer una molestación, a ver si se deja. ¿Morís? ¡Hola, Jaya! Espera un poquito más, ¡Oli! Espérame, Uma, ¿eh? Espérame un poquito. Interrumpimos. No, espérame. Chan, chan, chan, chan, chan, charan, chan, chan, chan, chan. ¡Reloj! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues entonces vamos a esperar un minutito. ¡Oh, qué la chispita! Entonces no esperaremos nada. ¡Sí, diga! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué haciendo? Aquí nada más, a ver, viendo Pink Poder. En las penumbras. Oh, no, tu casa en penumbras no está padre. Da miedo. Sí, de hecho estaba buscando las historias de así de terror que me gustaron y se me hicieron bien acá, bien pinches siniestras. Y estaba en el comedor y estaba vuelta y vuelta para atrás porque fue así de... Me siento incómoda aquí. No. Entonces nos vas a contar historia de terror ya para despedirnos. Sí, pero es un poquito larga. De hecho, a ver, tú dime, ¿uno o dos? O sea, tú elige entre el uno y el dos. ¿Tres? No, ¿dos? No manches. ¡Ya dije dos! Ok. Venga, cuenta. A ver. Déjame. Es que lo saqué del Face, de hecho. Pero esta vez que no puedo, yo no sé cómo se llama. ¿Cómo se dice? Relatar acá chido. Eso tengo que leer. Rayos, cuenta. ¿Aquí está? No, aquí no está. Aquí ya. Mira, acá te voy a relatar acá la historia. Dice, es de un anónimo que es de Monterrey. Dice, trabajé en Bosque Mágico solo por el verano de 2012. Los que recuerdan, en ese tiempo la mansión de terror era muy diferente a la actual, ya que en esos tiempos no había ni máquinas ni efectos especiales, nada más se asustábamos con disfraces y golpeábamos las paredes y gritando. Mi primer día fue justo en la mansión. Cuando llegué, recuerdo bien que me presentaron con los que iba a trabajar. Eran 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres. Fue el día en que más gente hubo, pues normalmente solo asustábamos 2 o 3 personas. Llegué y me mostraron toda la mansión. En aquellos días, el recorrido comenzaba en el segundo piso. Eran 8 escenarios y después bajabas al primer piso donde estaban otros 4 escenarios, entre ellos el que más actividad tenía, el cuarto infantil, donde asustábamos vestidos de payaso. Me contaron que evitara andar solo por la mansión, y no porque me fueran a hacer algo, sino que se llegaban a aparecer personas sin rostro o niños. Realmente no le di importancia, pues creí que estaban jugando una broma. Recuerdo mucho una de tantas historias, una de las que más me impactó fue aquella vez que tuve que quedarme 2 horas asustando yo solo en toda la mansión. Esto por motivos de falta, que faltaba personal, y se necesitaban algunos como botargas. Mis tareas eran hacer pasar a las personas, darles las reglas, meterles un poco de miedo y después seguir asustando en el recorrido. Para eso me iba intercambiando el vestuario entre 2 o 3 escenarios. Iba arriba, utilizaba la Drácula y una máscara de Chucky, y abajo un traje blanco y una máscara de payaso muy peculiar. No había muchas personas, era un día nublado y se sentía muy triste el ambiente. Eran las 6 de la tarde, faltaba poco para terminar. Me lo repetía cada rato. Entraron 10 personas para el recorrido. Les di las reglas y comencé a asustarlos. Todo iba bien, nada fuera de lo normal. Cuando llegamos abajo al escenario del payaso, me colgué la máscara y los asusté y los perseguí golpeando el suelo y algunos barrotes con tubos de metal. Salieron corriendo y yo regresé para volver a comenzar. Coloqué la máscara en una banca, ahí en una planta, en la planta baja, y comencé con otro recorrido. Cuando estaba en la planta de arriba, al ir caminando hacia unas escaleras para bajar a la planta baja, me tropiezo con algo. Lo levanto y era la máscara de payaso. Me dije a mí mismo, ¡qué pen! Ya sabrán qué. La trajiste en la mano. Y bajé con ella, terminé el recorrido asustando con esa máscara y volví a colocar una en la banca. Inicié un nuevo recorrido y en la parte de arriba, justo donde mismo volví a encontrar la máscara, y una vez más trataba de engañarme a mí mismo diciéndome, la subiste tú, güey. Bajé una vez más, terminé de asustar con ella y nuevamente la coloqué en la banca. Pero ahora, justo cuando la coloqué, le dije directo a la máscara, te estoy poniendo aquí y aquí te vas a sacar. No te vayas a mover. Okay. Yo siempre hago eso con las cosas. Yo también lo hago. De ya te quedas aquí. Dice, inicié con el siguiente recorrido. En la parte de arriba, al ir caminando hacia las escaleras, yo venía de un pasillo largo de unos 6 u 8 metros de largo. Yo iba buscando en el suelo para encontrarme con la máscara. Cuando no la vi, sentí tranquilidad. Pero al levantar mi cabeza para seguir con mi camino, sentí ese frío que recorre el cuerpo y parecía que no había sonido en ese lugar. No se escuchaba nada, ni siquiera las personas que estaban asustando. Ahí estaba, justo en el barandal de las escaleras, la máscara estaba encajada en un barandal que para sostener las manos, justo viendo hacia el pasillo donde yo venía. No podía moverme, sentía como me tomaban de los pies y la cabeza. Les escuchó una risa y me aventaron. Salí corriendo hacia el frente donde estaban un compañero recogiendo boletos y le pregunté, oye, ¿sabes desde a qué hora está José ahí adentro? Le pregunté así porque aún creía dentro de mí que era una broma de mis compañeros. Y me respondió que no había entrado José ni nadie. Y supongo que vio mi cara de pálido y ni siquiera se rió de mí. Me preguntó si todo estaba bien, a lo cual respondí que sí. En este momento llegaron mis otros 3 compañeros. Venían de frente de mí, aún con el traje de botargas. Imposible que fueran ellos. Sentí escalofríos por todo el cuerpo. Cuando les conté, todos se emocionaron y comenzaron a buscar la máscara de payaso, que yo ni siquiera toqué cuando la vi en el barandal de las escaleras. Y para mi sorpresa de todos, no logramos encontrarla ni ese día ni nunca. Pinche miedo, imagínate. Yo estaba pensando lo mismo. Dije, no mames, no. Y luego, pinche payaso, ¿por qué escogiste una de un payaso? Tú dijiste 2. El otro era de una máscara de un demonio que, ¿cómo se llama? Que le hacía la vida imposible a una chava y no manches, están más tétricas, te lo juro. Ah, o sea, resulta que yo tengo la culpa, ¿no? Si quieren, yo le hago la otra, pero también está muy larga. Pues venga, ya. No quieres dormir, ¿cierto? Ya, pues ya. Ya hablaste del payaso, pues ya que termine la cosa de estándar. A ver, déjame encontrar toda la crepita poca chida. Porque tengo puras screenshots poca chidas. A ver, ¿de dónde ver? Ah, a ver. Este se llama El Abuelo. Acá dice que es un relato basado en experiencias reales y toda la madre. Es que no te da más miedo, que es lo peor. ¿Sí? Basado en hechos reales, no mames, se fue mi madre. Así, exactamente así. A ver. Describir cómo era mi abuelo es algo complicado. Me daba miedo. Mi papá lo trajo a vivir con nosotros después de morir mi abuela. Lo acomodó en un cuarto donde mi mamá guardaba sus cosas de costura. Y desde que llegó, las cosas cambiaron mucho en la casa, sobre todo para mí. A casi nunca había tenido contacto con él, salvo algunas veces en la Navidad o Año Nuevo. Fuera de eso, me causaba mucha inquietud. Le habían cortado ambas piernas, por lo que se desplazaba en la silla de ruedas, y había que atenderlo en casi todas sus necesidades, por lo que acercarme y dejarle la comida o vasos de agua para que se tomara sus medicinas era repulsivo. Para mí, el hedor a orines y excremento que expedía de él. Su rostro era un cúmulo de arrugas y cicatrices que habían adquirido durante su juventud. Había quedado ciego de un ojo y solo tenía la cuenca vacía que simulaba con un parche que le hacía parecer aún más siniestro. Su carácter irascible no le ayudaba. Hablaba con groserías y a mí me trataba como una cualquiera. Quizás por eso llegué a odiarlo. Mis padres eran muy tolerantes con él por su edad, pero yo solo lo soportaba. Era el entrar a su cuarto y tratar de asearlo en compañía de mi mamá era una tortura. El hablar con él era insoportable, por el tufo a suciedad que despedía su aliento y la baba que a veces le salía por la falta de dientes. Eso era demasiado para mí. Cierto día, que mis papás lo llevaron a escribir a un programa social, necesitaba unos documentos que se encontraban en su casa, por lo que me mandaron por ellos. Estaba algo retirado, por lo que pedí a una amiga del CONALEP que me acompañara. La casa de los abuelos era una vieja construcción que databa de los 50. Apenas entrabas y te sumías a un mundo extraño y viejo, con recuerdos por todos lados y cosas raras que inundaban la casa como un aire de misticismo horrible que no sabrías ni cómo describirlo, pero daba pavor estar ahí sola, como en mi casa, a huevo. Sí, eso estaba pensando, justo dije, esa casa se me ríe. El olor a humedad mezclado con polvos te hacían estornudar y sentías náuseas. Mis amigas decidieron esperar afuera. Al ver lo que había adentro sintieron miedo. Yo me dirigí a la habitación que había sido de mis abuelos. Al entrar pude percatarme que estaba llena de basura y excrementos de gato. El olor era nauseabundo. Abrí la cómoda en donde supuestamente estaban los papeles y enseguida que la abrí los encontré. Intenté salir corriendo allí, pero antes de eso algo llamó mi atención. La curiosidad mató al gato. Sí, siempre. Escuché como un sonido peculiar que venía de un armario grande que estaba por un lado de la cama. La puerta estaba entreabierta y mi curiosidad venció a mis ganas de salir corriendo de la habitación. ¡Valiste madre! Me acerqué lentamente para ver de dónde provenía ese sonido como de campanillas y abrí una de las puertas. El rechinido que hizo me puso en alerta. Dentro solo había ropa vieja, zapatos y cosas de los abuelos. Pero por un lado parecía haber una puertita donde salía el sonido. Luego De destrabar la puertita, el miedo me invadió. Dentro de ese armario parecía haber una especie de altar con figuritas horribles y fetiches hechos de cabello y cosas asquerosas. El ruido era de una cajita musical que parecía haberse activado. Quise cerrar todo eso y salir corriendo. Y entonces algo salió de entre la cortina negra que estaba detrás del altar. Era un rostro horripilante, hecho de cartón, con pelos y unos cuernos que parecían ser reales, y quiso que me pegara un grito y taparme la boca. Luego de verlo detenidamente me di cuenta que era como un muñeco siniestro que representaba a un demonio y que parecía observarme detenidamente y reírse. Mi corazón se aceleró y di un salto, y eso me hizo que perdiera el equilibrio y se cayera. La inercia de la caída hizo que me amarrara de un vestido y todo se vino conmigo. El armario cayó encima de mí y la figura quedó pegada a mi cara y cuerpo. ¡Pinche miedo! Yo hubiera gritado. ¡Ay! Es que no me estás viendo. Por unos instantes pude notar que aquello estaba caliente y eso me atemorizó aún más. Como pude lograr liberarme, salí corriendo dejando el sastre atrás. Cuando mis amigas me vieron todo apida, se asustaron y me preguntaron qué había pasado. Nada, les dije, les respondí y nos fuimos. Esa noche que cenábamos, el abuelo parecía observarme detenidamente con su horrible cara, pero había algo extraño en su rostro. Era como de coraje. En su ojo se reflejaba un odio que me heló la sangre. Por un momento pensé que quizás sabía todo lo que había pasado en la casa y todo lo que rompí. Eso me hizo pararme de la mesa y correr a mi cuarto. Más tarde, y después de despedir a mi novio, me quedé viendo la televisión en la sala y el sueño me venció. Durante la madrugada sentí frío en las piernas y me tapé. Estando adormilada sentí que las sábanas cayó y de nueva cuenta sentí helado. Pero tenía mucho sueño y tomé un cojín y me lo coloqué entre las piernas para dormir. Luego de un rato, mi corazón se aceleró al sentir algo que me tocaba las nalgas con firmeza y de una forma muy incómoda. Sobresaltada, me levanto y lo primero que veo es una sombra delante de mí. El miedo me invadió y luego sentí una repugnancia y ganas de vomitar al ver la sombra de mi abuelo sentado en su silla de ruedas. ¿Te gustó su putita? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? No vuelvas a meterte conmigo, perra, ni con mis cosas. Ahora que me regrese a mi casa, va a ver para qué naciste, maldita, me dijo el anciano con una voz rasposa y llena de odio. El odio me invadió y no lo aguanté. Comencé a reclamarle al haberme tocado y nos hicimos de palabras. Antes de que pudiera decirle cosas, se abalanzó sobre mí y me tomó del cuello. Con sus manos todas callosas, comenzó a ahorcarme. La sensación fue horrible. Estaba sobre mí intentando matarme y no podía gritar o decir nada. El aire me abandonaba y sentía calambres por toda la cabeza. Cuando comencé a ver destellos, la luz se encendió y sentí alivio. Eran mis padres, que habían escuchado de todo el escándalo y fueron a ver qué sucedía. El abuelo estaba tirado en el suelo riéndose y mis padres comenzaron a reclamarme por qué lo habían tirado de la silla. Ya, ¡ah, mira qué cabrón! ¡Pinche viejito! Aún. Estoy botando calo tu tenebroso, a huevo. Sí, claro. No me queda allá. Aún sin aliento quise explicarles, pero no me hicieron caso. Aquello fue demasiado para mí. Esa noche no pude dormir. Los días pasaron, la tensión había aumentado. Aunque el maldito viejo no me decía nada, su mirada hacía que a mí era... su mirada hacia mí era una aversión indescriptible. Nos aborrecimos mutuamente. Ya no cenaba en familia, pasaba encerrada en mi cuarto y evitaba encontrármelo. Mi mamá una noche me reclamó. Tuvimos una discusión, nos dijimos muchas cosas hirientes. Con mi padre y mis hermanos las cosas no iban mejor. El ambiente de la casa comenzó a ponerse horrible. e intuía que era la influencia de mi abuelo. Una noche mis padres se despertaron y estaba algo alterados. Mi abuelo había tenido una crisis diabética y lo llevaron al hospital de urgencia. Yo no me desperté, seguí durmiendo en el fondo, deseaba que no regresara a la casa. Aquí viene lo peor. ¡No me lo cuentes, lee! Se trata que es tan interesante, ¿verdad? Sería de madrugada cuando me desperté súbitamente. Había tenido una pesadilla. Luego de tranquilizarme, noté que todo estaba oscuras y me levanté al baño. Revisé que mis hermanos estuvieran dormidos y regresé a mi cuarto. Apenas iba agarrando el sueño y mis ojos comenzaban a pesarme cuando sentí algo que se postró sobre mí. Y luego escuché un susurro en mi oído que me hizo estremecer. Incluso pude sentir el aliento cálido de algo que me hablaba y me decía: aquí te espero. Abrí los ojos y salté de la cama para ver que no hubiera nadie. Estaba sola y no podía ver nada de lo oscuro que estaba. Encendí las luces, no había nada en la habitación. Intenté tranquilizarme pensando que quizá había sido mi imaginación y resultado de la pesadilla. De pronto escuché algo que venía de la entrada de la casa. Caminé sigilosamente y sin hacer ruido, estaba temblando de miedo, pero no podía dejar pasar eso. Conforme iba caminando, iba encendiendo las luces. Al llegar a la sala todo estaba en silencio y tranquilo. Apagué las luces de la sala y me di la media vuelta para regresar a mi habitación. Pensé que todo era un invento de mi cabeza y que el maldito de mi abuelo quería seguirme fastidiando. Mis piernas y todo mi ser se petrificó al ver que había alguien al fondo del pasillo. La tenue luz de mi habitación apenas iluminaba y se veía una sombra de una persona que parecía estar de pie al fondo del pasillo. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente y empecé a sudar copiosamente al tiempo que intentaba jalar aire. En mi garganta comencé a sentir dolor por el grito atorado que no podía dejar salir. Cuando mis ojos comenzaban a enfocar y acostumbrarse a la falta de luz, vi con horror que la persona que estaba de pie al fondo del pasillo era mi abuelo. Era imposible. Tenía ese maldito rostro de odio y su ojo sano parecía salirse de su cuenca al verme con una mirada asesina. Sus facciones reflejaban un profundo odio que hizo que comenzara a temblar. Como pude, cerré mis ojos para ya no verlo y comencé a orinarme encima. Cuando lo sentí venir, yo también hubiera sido hecho lo mismo, chingado, no mames. Sí. Mi nariz comenzó a oler esa hediondez que lo caracterizaba, a mierda, a orines rancios. Pasó un largo rato y el silencio me invadió. Mis sollozos desesperados y mi sentido de conservación hizo que tomara fuerzas y abrir mis ojos para ver si no hubiera nadie. Sentí algo de alivio, pero esa sensación horrible no me dejó. Empecé a caminar lentamente hacia mi habitación. En instantes detrás de mí escuché una risa extraña. Era como un gruñido, mezcla con una risa burlona, como un susurro. Aún con la tembladera y llorando sin control, intentaba jalar aire y volteé lentamente. Frente a mí estaba aquella horripilante figurmonio hecho de cartón y pelos que había dejado en la casa de mi abuelo, pero ese parecía real, se movía. Sus ojos saltones desprovistos de párpados parecían moverse para verme con una lujuria enferma, mientras me sonreía con unos dientes manchados y risa morbosa y burlona. Ahí no pude más, mis piernas se doblaron y me arrastré hasta mi habitación. Cerré mi puerta y me metí en mi cama tapándome con una sábana, como si aquello me protegiera del mal que estaba en mi casa. No pensé en nada, ni siquiera en mis hermanos. Intenté recordar algo de Dios, pero en las misas siempre me la pasaba texteando: ya ves, pendeja, por eso no te acuerdas de nada, por pendeja. Ya, cámara, eso me va a pasar a mí. Ya ves, esto es como una señal, yo creo. No recordaba nada, entonces noté como la luz del... Ya ves, eso es lo que te va a pasar. ¡Ey, gacha! ¡Deséame un bien! Es que te amo. Me preocuparía si no. Ya sigue riendo. Entonces noté que la luz del pasillo se encendía y comencé a sollozar más desesperadamente. El aire comenzó a faltarme y de pronto sentí que una mano me tocaba y me quitaba la sábana. No pude más y el ruido que hice se escuchó por toda la casa y trataba de defenderme de algo que intentaba tocarme. Cuando estuve a punto de colapsar, noté que decía mi nombre. Y en la desesperación vi que eran mis padres los que estaban intentando calmarme. Estos los alertaron y me decían que todo estaba bien, que estaba soñando. Los vi con desasosiego y luego un rato los abracé. Mi papá se veía alterado y mi mamá parecía que había estado llorando. ¿Qué sucede? Pregunté entre lágrimas y con voz temblorosa. Es tu abuelo, murió hace unos momentos en la clínica de un infarto, me dijo mi papá con la voz entrecortada. El horror me había invadido de nuevo y comencé a temblar y a recordar todo lo que había pasado. Estaba segura de que lo había soñado, había sido real todo. Estaba totalmente empapada en mis propios orines y aún permanecía la peste extraña a exento en el ambiente. No quise decirles nada a mis padres para no agobiarlos más, pero estaba asustada. Intenté darle una explicación a lo sucedido, pero lo que vi fue real. Las sensaciones, el miedo, el frío, todo había sido real. Luego del funeral, mis padres decidieron cremarlo. Esa había sido su última voluntad del abuelo. Sus cenizas descansaban en una urna dentro de un trinchador en la sala de misa, en espera de ser regadas en el patio de su casa, lo cual, y para hacer esto más extraño, se quemó. El fuego consumió todo lo que había en la habitación donde había encontrado el altar y todo... Rayos, ¿cómo dio esto? Allá. Y todo lo demás. No era casualidad, lo intuía. Ahora duermo con mis hermanos. Mis propios padres no se explican por qué. No quiero contarles nada, porque sé que no me creerán. Pero a veces puedo sentir el olor nauseabundo de mi abuelo a mi alrededor y la extraña presencia del mal entre las sombras de la casa. ¿Bum? Qué bueno que ya no tengo abuelos. Qué bueno que ya no tengo abuelos, que sí, bien. Ay. Pues no, paso, gracias. Ay. Y mal, esto ya está, se acabó la música, ¿ves? No, pues ahora sí, como que no sé qué decir. Sí me dejaste. Ay. Ya no quiero nada, voy a dormir con la luz prendida. Ay, no. De hecho, tenía la sensación de decirles a plena, ¿cómo se llama? A plena narración y gritarles boo, pero dije no, luego me voy a pasar de lanza y luego me van a matar. Sí, luego ya no te vuelvo a invitar. Sí, no. Bueno, pues ya despídete para que se puedan ir a dormir. Duerman todos bonito. Cruel. Bueno. ¿Soñan con el payaso o con el abuelo? ¿Quién quieren? ¡Mírala! Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día lunes. Acuérdense, el día lunes de 11 a 2, horario de México. Ahí reviso. Y pues a ver qué nos depara el destino. Jicarita. Mande. ¿Algo más que desees añadir a esta noche que ha sido de noche rara? Saben que los amo, perdón por asustarlos. Ustedes lo pidieron. Soy buena locutando, ya pues, ¿no? y que se lo sueñen con quien quieran, que no sea de los que yo narré. Así que ahí la vemos, chicos. Vale, pues, cuídense mucho y si se portan mal, no me digan. Bye.